Bien, la fotocopia que les he repartido hoy es un resumen esquemático, es un cuadro esquemático de Ser y Tiempo y su problemática fundamental. Ser y Tiempo, la obra de Martin Heidegger, publicada en 1927. Se la paso hoy porque, a raíz de sus preguntas e inquietudes, la última clase expliqué, por encima, muy por encima, la temática de Ser y Tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión que se va planteando en el texto de Santo Tomás sobre el doble conocimiento del alma. A ver, si explico, si he intercalado referencias a Ser y Tiempo, y no solo a Ser y Tiempo, sino antes que nada a Descartes, porque es el primero que parece que hace del tema este, de la autoconciencia y del conocimiento del alma, el punto de partida de la filosofía, y después las distintas variaciones en el empirismo. De Kant apenas he dicho nada, hemos dicho nada. Sí que he puntualizado en la actitud metódica de Fichte. No he dicho nada de Hegel, para no complicar las cosas, de Hegel no he dicho nada, pero sí sobre Ser y Tiempo, porque por la coincidencia temática, las propias referencias de Heidegger, al empezar Ser y Tiempo, a Santo Tomás, y sobre todo teniendo en cuenta el panorama, el estado actual de las cuestiones filosóficas, finales del siglo XX, primeros del XXI. En el cuadro esquemático de Ser y Tiempo, me he permitido explicitar una cita de Apple en su libro Filosofía Primera, hoy, unas clases que dio en la Universidad de Gerona en el año 2000. Por lo tanto, es una publicación relativamente reciente, teniendo en cuenta lo que se publica en filosofía, que es más bien poco. De Filosofía Primera, casi nada. Filosofía Primera, que pretende reconsiderar las cuestiones de los primeros principios. El último que se dedicó en el ámbito no escolástico fue Karl Otto Appel, el filósofo alemán, curiosamente de la misma edad de Francisco Canals. Nacieron los dos en el año 1922. Un detalle biográfico sugerente de las últimas generaciones que se dedicaron a estas cuestiones. Después ya nadie más. Después ya nadie más. Ya les cogió mayo del 68 y otras variantes. Bien, pues en esta cita de Appel sirve muy bien para tener en cuenta el estado actual de la cuestión. Dice así, lo traduzco ya al castellano. El giro hermenéutico, que como tal empezó como giro de la fenomenología en Heidegger y continuó en Gadamer, es decir, el giro hermenéutico. ¿Qué será este giro hermenéutico? El giro hermenéutico, tal como empieza en Heidegger, que parte de la fenomenología y la convierte en hermenéutica, y continuó Gadamer, ha conducido a la larga a una convergencia notable con los movimientos anglosajones del neopragmatismo. El neopragmatismo, como por ejemplo en Rorty, ya lo saben, ¿no? El sentido es el uso, la función. El sentido, la verdad de las ideas, es su funcionalidad. Y en todo caso, el sentido lingüístico es el uso de las palabras en la sociedad, en la convivencia social, el neopragmatismo. Una coincidencia con el neopragmatismo, la teoría de la ciencia postempírica, la teoría de la ciencia postempírica sería la posterior a Popper, y el comunitarismo. Comunitarismo, ya sabéis, estuvo muy en boga, en fin, parecía una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo. Comunitarismo viene filosóficamente, dice simplemente que hay que recuperar los valores morales, pero tal como se fundamentan las tradiciones comunitarias. Es decir, bueno, hay que recuperar la ética de Aristóteles porque éramos griegos y Aristóteles fue el último gran pensador griego. Pero por nada más, no porque tengan un valor sustancial en sí mismo, porque simplemente es nuestra tradición. Los comunitaristas, es esto, simplemente. Esta convergencia, fíjense, tiene lugar bajo el signo de la dependencia lingüística y cultural dependencia lingüística y cultural, y por lo tanto de la historicidad de todo pensamiento y conocimiento humano. Es decir, todas las corrientes filosóficas del siglo XX fueron a converger ¿en qué? En esto, el relativismo historicista de todo pensamiento y conocimiento humano. Todo pensamiento, todo conocimiento humano depende de una tradición cultural. No podemos trascender ni superaremos nuestra historicidad, nuestra condición histórica. Todo es relativo a nuestra condición histórica. Todos los valores tienen el valor que tienen por pertenecer a esa cultura. Esto es tan así que Bátimo, por ejemplo, todos los posmodernos concluían que esto de los derechos humanos es simplemente una tradición occidental. Los derechos humanos, por ejemplo, tendrían el valor de pertenecer, de ser relativos a la tradición occidental. Y que, por lo tanto, claro, si hemos de respetar las culturas, eso, la multiculturalidad, si somos rigurosamente multiculturalistas, los derechos humanos no se pueden imponer a las otras culturas, que no sean las occidentales. Esto es literal. Es así. El que empieza a leer un poco algo de la posmodernidad, los filósofos progresistas de la posmodernidad, se encontrará con este tipo de afirmaciones. No me las invento. Están en las introducciones de los libros. De Bátimo, de Rorty, los deconstruccionistas franceses, los postestructuralistas, es decir, los herederos del mayo del 68. Punto. Lo progre hoy en día es decir que todo es relativo a la cultura. Y si somos literalmente así, las señoras que llevan que van cubiertas de arriba abajo, o cuando se practica la ablación de los genitales, etcétera, etcétera, que lo hagan, porque están en su legítimo derecho porque es su cultura. Y no vayamos a imponerles nuestros derechos, nuestros valores occidentales, porque seríamos etnocentristas. Esto es un discurso consecuente con la situación filosófica y medioambiental, cultural medioambiental de hoy en día. Bien, entonces, como les decía, esta convergencia de todas las corrientes filosóficas en la dependencia lingüística y cultural, la historicidad de todo pensamiento y conocimiento humano, y también de la conciencia de las normas morales. Es decir, las normas morales, no solo el pensamiento y el conocimiento humano, no podemos pensar más allá de la cultura, sino también las normas morales serían relativas a su pertenencia cultural. Esto, dice Apple, mostraría el anacronismo del intento de realizar una fundamentación universalista de la filosofía teórica y práctica. Claro, si la filosofía contemporánea ha ido por ahí, en el relativismo cultural, cuando un filósofo se plantea una fundamentación de la capacidad teórica práctica del ser humano, de alcance universal, es un anacrónico, o simplemente un fundamentalista, o un facha, punto, ya está. Cuando un filósofo se plantea, oiga, repensemos sobre esto de los primeros principios, una fundamentación rigurosa de la actitud teórica del ser humano en valores universales, cosmopolitas, este señor es un facha hoy en día, un fundamentalista, un anacrónico, un tío pasado de moda que quiere volver a la tradición de los fundamentalistas, de los fundacionalistas. Aquí dice Apple, y Apple no es escolástico, evidentemente, el gran pensador de la Escuela de Frankfurt, a mi parecer, el gran pensador de la Escuela de Frankfurt. Dice Apple, en el contexto socialdemócrata, se recuerden siempre, Escuela de Frankfurt, contexto socialdemócrata. Pues aquí dice Apple, veo una profunda crisis de la filosofía contemporánea. Esto dicho en el año 2000. Profunda crisis de la filosofía contemporánea, profunda crisis del pensamiento occidental, de la sociedad occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis filosóficas son reflejo de las crisis sociales, de las crisis culturales, y se retroalimentan, porque claro, cuando uno entonces está viviendo en este contexto críptico de principios, ¿no?, lo que se ha llamado sociedad posmoderna, es decir, del pensamiento débil, finalmente de la sociedad líquida, que dice Bauman, la sociedad líquida, cuando uno en este contexto quiere buscar una formación de primeros principios firmes, al menos que le mantengan en un juicio firme respecto de su propia vida, si acude a los filósofos contemporáneos se encontrará con más de lo mismo, con más relativismo histórico-cultural y contradicciones constantes. Bien, pues lo importante de la cita no es reiterar cómo estamos, sino atender que el comienzo radical de todo esto está en Ser y Tiempo de Heidegger. Esto es lo importante. El comienzo radical de este batiburrillo relativista, historicista, cultural, del pensamiento contemporáneo, está en Ser y Tiempo de Heidegger. ¿De acuerdo? Pues claro, un curso que se titula Punto de partida de la metafísica, punto de partida y fundamentación de la metafísica, en Bofill, Canals frente a Martin Heidegger, tarde o temprano tenía que explicitar esta cuestión. ¿De acuerdo? Es un texto que no cita Canals, entre otras cosas, porque es del año 2000 y Canals sobre la esencia del conocimiento ya saben que la publica mucho antes, en el 87, 13 años antes. Pero denota la convergencia de una inquietud, de una problemática que es la misma, por vías diversas, pero es lo que siempre he dicho, el libre pensador riguroso acaba encontrando los mismos problemas de siempre. Bien, el cuadro de Ser y Tiempo ahora no lo voy a reiterar, sí que en todo caso quiero llamarles la atención en esta alternativa, es decir, todo Ser y Tiempo parte de lo que sería el entender del ente, primer conocido como vacío indeterminado, a partir del entenderse de cada hombre como Dasein, como existencia en el tiempo, en su temporalidad finita, en su ser en el mundo cotidiano, en una estructura principalmente pragmática, en una relación pragmática que Heidegger caracteriza como la cura, la sorge, el curarse de las cosas. Esto es tan así que todos los pragmáticos celebran, los neopragmáticos se cogen a Heidegger, al primer Heidegger, al Heidegger de Ser y Tiempo, porque la descripción que hace Heidegger de la actitud cotidiana del hombre es una actitud pragmática, funcional, es decir, los entes a la mano, que dice Heidegger. Entonces, y esto así que lo detallo, porque se lo encontrarán en Heidegger, en Canals, se lo encontrarán en Canals. Aquí Heidegger dice, esta es la estructura que diríamos cotidiana de término medio. Y hay dos alternativas. La semana pasada les dije la alternativa de autenticidad existencial, diríamos, el poder ser propio de este hombre, se arraiga en el modo de encontrarse fundamental de la angustia, el poder ser total propio del hombre como ser para la muerte, y todo ello a través de la nada. El ser originariamente se entiende en el horizonte de la nada del ente. Y como temporalidad, que es nada del ente, ser, tiempo, nada del ente. Son expresiones correlativas en Heidegger. Les decía, a través de esta angustia por la nada se nos manifiesta el ente, el milagro de que las cosas sean, decía. Bien, y surgió la pregunta, ¿y qué tiene que hacer un tomista ante esta angustia existencial por la nada? Decirle, asumirla, decir, y curarla, decir al hombre, decirle al ser humano, decirle, oye, mira, no hagas de la angustia tu actitud fundamental, en todo caso, superémosla a través de lo que podríamos decir con Bofill, Aristóteles, Santo Tomás, el texto de Santo Tomás, de la duplex cognitio, sentimiento fundamental del bien propio, del bien de la vida propia, el sentimiento fundamental de la vida propia como un bien por naturaleza. ¿De acuerdo? Porque nada, la nada absoluta, para un tomista ya sabéis que no existe. Siempre hay nada, siempre puede haber angustia, pero respecto de un ser bueno por naturaleza. De un acto de ser bueno por naturaleza. Y yo les decía, incluso, en el más radical de los holocaustos, hay un bien por naturaleza. Que, ¿cuál es? Me dirán. Los barracones de amontonados de cadáveres, los barracones de cadáveres amontonados, los crematorios, los gulags, ¿qué bien puede haber? Pues mire, aquel por el que millones de hombres hicieron la Segunda Guerra Mundial. Perdonen que me ponga un poco como Canals, ¿no? Me disculpan la vehemencia. Mire, aquí no hay bien, no hay Dios. En un campo de concentración, en un campo de exterminio, no hay bondad ninguna, no hay Dios. Ha desaparecido toda su malicia. Hay bien, tanto como el de aquellas personas que morían y por las cuales millones de personas lucharon y dieron sus vidas en todas partes del frente. ¿Me entienden? Es que no hay bondad ninguna en el mundo. Pues ¿por qué lucha la gente ante la maldad? Si solo hubiera maldad, ya nadie lucharía por nada, celebraría la maldad y se quedarían en casa y haríamos solo aquelarres. ¿Me entienden? Esto es lo que va a decir un tomista. Y no por consideración cristiana, beata, mea pilas de sacristía. No, simplemente por una consideración rigurosamente filosófica de lo que es la realidad y el ser humano. ¿Me entienden? ¿De acuerdo? No sé si me explico. Sí. ¿Os gusta la pregunta que em va fer? ¿Os gusta la pregunta que em va fer? Ahora, claro, lo grave es decir, no, la fundamental es la angustia y el procurar para la muerte. Entonces, que un hombre que se forma en este espíritu heideggeriano, evidentemente, es un hombre de trinchera, que da la vida, pone toda su vida en el anticipar la muerte. Esto es lo más anti... Ya no anticristiano, es lo más antinatural y antihumanista que se ha pensado nunca. ¿De acuerdo? Pero esto es Heidegger y es el fondo de el gran pensament contemporani, postmoderno, etcétera. Esto es así. Ahora fíjense, no lo dije, lo que para Heidegger es la caída, el estado de caída, el término medio de la actitud pragmática, el estado de caída, lo que sería la inautenticidad existencial para Heidegger. En ser y tiempo, en todo ser y tiempo, siempre lo que es caída, inautenticidad, es la actitud cognoscente teorética. Todo lo que es el conocimiento y la actitud teorética contemplativa, sistemáticamente en ser y tiempo, es literalmente defenestrado, barrido, desvalorado como una caída en la inautenticidad. Es así. Si le empiezan a leer Ser y Tiempo, todos los pasajes en los que Heidegger considera la actitud cognoscente, teorética, contemplativa, siempre son una caída respecto de la vida cotidiana, que es eminentemente pragmática. La actitud cognoscente teórica para Heidegger es un estado de caída, es una inautenticidad. Cuando el hombre es pensante, es inauténtico. Cuando el hombre es cognoscente teórico, es inauténtico. Lo auténtico es procurar el precursor de la muerte, de la nada del ente. Cuando el hombre es cognoscente teóricamente de la esencia de los entes, es inauténtico. Es así, Es así. ¿Cómo critica esto Heidegger? Lo critica con una sutileza y una magistral, es decir, es un tío realmente, Heidegger, muy inteligente, Un tío muy inteligente que dominaba las fuentes y con una gran sutileza descriptiva. Heidegger hace lo siguiente, te dice, el conocimiento... El conocimiento, la actitud teorética, es una relación de sujeto-objeto. Y es siempre una intuición de lo que llama el ser ante los ojos. El ser ante los ojos. El vorhanden, esto, a diferencia del zuhanden, el ser a la mano, pues el ser ante los ojos. Bien, fíjense, conocimiento, relación de sujeto-objeto, intuición del ser ante los ojos. Y Heidegger observa lo siguiente. Dice, la relación del hombre con su mundo circundante, su ser en el mundo, es una relación de sujeto enfrentado a objetos. Es una actitud intuitiva ante los ojos. En la vida cotidiana estamos siendo ya unos abiertos a las cosas. No nos enfrentamos a las cosas. Estamos en relación con las cosas. No somos un sujeto enfrentado a los objetos, en una relación dual enfrentada. Esto es muy importante, ¿eh? Fíjense ustedes bien. El conocer para Heidegger, la esencia del conocer es una relación siempre de sujeto-objeto. Es decir, una dualidad enfrentada que se caracteriza por la intuición del ser ante los ojos. Ahora fíjense ustedes bien, dice Heidegger, la vida cotidiana, el ser cotidiano, Heidegger indica que somos uno con las cosas, ser en el mundo. En unidad, diríamos, unidad con las cosas. Apertura a las cosas, ¿eh? Una apertura. En apertura a las cosas. Mejor que unidad, apertura a las cosas. En unidad, ¿eh? En unidad, pero claro, dice Heidegger, esta unidad es pragmática, es funcional, es de la acción, la cura, ¿eh? No es la intuición, sino la cura de las cosas a la mano. ¿Eh? No el ser ante los ojos, sino los entes a la mano. Ahora, hagan esta reflexión. Cuando yo me encuentro conociendo, estoy enfrentado a las cosas o ya las he asimilado. Cuando yo me encuentro conociendo, yo me encuentro conociéndoles a ustedes, viéndoles a ustedes. Yo me encuentro en relación a ustedes como algo enfrentado frente a mí, o como ya siendo algo uno con ustedes. Algo uno. En unidad, al menos intencionado. Pero me encuentro siendo abierto a las cosas de mi entorno. En unidad intencionada. No. Cuando yo me encuentro conociendo, ya me he asimilado a las cosas, ya las he conocido. Cuando yo me encuentro conociendo, ya las he conocido. No me encuentro con las cosas diciendo, están enfrentadas y todavía tengo que conocerlas. ¿Me entienden? O sea, el ser del conocer no es relación sujeto-objeto. Es lo que Aristóteles decía, identidad del acto. En Aristóteles, el conocer es identidad del acto. En Aristóteles, esta es la alternativa de Heidegger. En Aristóteles, el conocer, y para Santo Tomás igual, es identidad del acto. No es dualidad de sujeto enfrentado a objetos. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. Incluso Sartre también en el ser y la nada, al empezar a ser la nada, pues si uno lo ha leído, también comete la misma falacia. Dice, el conocer es sujeto-objeto, pero la autoconciencia no puede ser relación de sujeto-objeto. Y entonces dice Sartre, por lo tanto, la autoconciencia no es conocimiento. Y dice Sartre, el fundamento del conocimiento no es conocimiento. Y ahora, ya la tenim liada. Esto es Sartre, al empezarse de tiempo, la introducción de Sartre, comete la misma falacia, comete el mismo desarrolla el mismo argumento. Sartre dice, el conocer es sujeto-objeto. La autoconciencia no puede ser un sujeto enfrentado a un objeto. Es aquello que les decía, ¿no? Si la autoconciencia es un sujeto que se pone como objeto, me viene otro sujeto y así indefinidamente. El sujeto que se pone como objeto, ¿pero para qué sujeto? Para otro, y otro, y otro, y otro indefinidamente. Y dice Sartre, por lo tanto, si el conocimiento es sujeto-objeto, la autoconciencia no es conocimiento. Y como desde Kant, el fundamento del conocimiento es la autoconciencia, la unidad de conciencia, por lo tanto, el fundamento del conocimiento no es conocimiento. Esto es Sartre. Al empezar, Sartre. Entonces, el fundamento del conocimiento es desconocimiento. Y al final, nadie conoce nada. Nadie conoce nada. En la sociedad del conocimiento, nadie conoce nada. Es así, filosóficamente, nadie conoce nada. Nadie se hace suyo un contenido. Nadie lo asimila vitalmente. Nadie se hace uno con el contenido del conocimiento. Nadie lo medita prolongadamente durante años. Se siguen las modas, se repite lo que se dice, las noticias, lo que se publica. En el estado de caída, que dice Heidegger, las habladurías, las novedades, las ambigüedades, la propaganda, lo que se dice en televisión, pero nadie piensa nada, nadie está conociendo nada. Lo digo así tal cual, te hacía muchos años que tenía ganas de decirlo. En la sociedad de conocimiento nadie conoce nada. Porque la sociedad de conocimiento es un ininterrumpido bombardeo de noticias, de informaciones. Por lo tanto, que no da tiempo a asimilar nada, hacerlo un propio, nuestro, de cada uno, y juzgado fundamentadamente, rigurosamente, con consecuencia de causa-efecto. Decir, no, y esto es por esto y por lo otro. Nadie conoce nada. Se repite información, pero no es conocimiento auténtico. ¿De acuerdo? Bueno, pues claro, esto, Canals, la objeción esta del conocimiento como intuición, la retoma de Heidegger. Canals, en la esencia del conocimiento, no considera la alternativa de Heidegger, que es esta alternativa, el ser pragmático y la autenticidad existencial nihilista. Canals no entra ahí porque no es su tema, porque eso ya lo estudiarán los heideggerianos, así pensaría Canals. Es decir, no les voy a hacer propaganda, ¿de acuerdo? Y claro, Canals lo que hace es recuperar la noción esencial del conocimiento en el estudio de Santo Tomás a través de la identidad del acto. Y evidentemente que es expresiva, comunicativa, lingüística, en coincidencia con lo que fue después el giro lingüístico. Pero fíjense, si en el giro hermenéutico de la hermenéutica, el giro de la filosofía hermenéutica, el giro del comunitarismo, el giro del neopragmatismo, todo conduce a este relativismo cultural, es porque, dirían, el pensamiento es lenguaje, pero lenguaje empírico, lenguaje de una comunidad empírica, lenguaje, por lo tanto, configurada según los códigos culturales de una tradición histórica. Pero en el fondo es porque el pensamiento, el conocimiento del ser humano se arraiga en su existencia temporal histórica. Y el hombre es pura el ser. Porque el ser del alma, cognoscente, se reduce, en Heidegger, a tiempo, temporalidad finita e histórica. Esto es el giro ontológico fundamental. Lo voy a decir así. Bien. El giro ontológico fundamental que conduce al relativismo historicista contemporáneo es el que hace Heidegger en Ser y Tiempo cuando reduce el ser del alma cognoscente a ser de la temporalidad finita. Cuando reduce el ser del alma cognoscente a temporalidad finita. Al ser de la temporalidad finita. es esto. Y nada más. Lo digo así de nuevo, ¿eh? El giro ontológico fundamental que conduce al relativismo historicista contemporáneo es el que lleva a cabo Heidegger en Ser y Tiempo cuando reduce el ser del alma cognoscente al ser de la temporalidad finita. Ya está. Este es el giro fundamental de la filosofía contemporánea, ¿eh? Esto, respecto de la filosofía kantiana, idealista kantiana, es lo que se llamaría reducción del sujeto trascendental a su existencia empírica. No sé si me explico. En Kant ya saben que la universalidad estricta de la ciencia, de la moralidad, se acaba fundamentando en el sujeto trascendental. El sujeto trascendental, en Kant, es una estructura de principios a priori, formales, vacías de contenido. Una estructura de principios lógico-formales. Pero cuando Kant distingue el sujeto trascendental de la conciencia empírica, y la conciencia empírica, ya saben, para Kant es existencia temporal, bien, fenoménica, en la forma del tiempo como forma del sentido interno, de la conciencia sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto, en el kantismo, es reducción del sujeto trascendental a la conciencia empírica. En la filosofía tradicional de la que parte Heidegger, es reducción del ser del alma a la temporalidad infinita. Y hay modo de entender, esto es lo más profundamente fundamental de la filosofía del siglo XX. El resto son las consecuencias. El resto son las consecuencias. El resto son las consecuencias que se fomentan, según las necesidades de la industria cultural. Déjenme explayar durante un minuto. El resto son las consecuencias que se fomentan según las necesidades y las tendencias de la industria cultural, según las demandas de mercado, que se retroalimenta a través de los premios literarios, ensayísticos, y las reseñas de periódico. Y ya está. No me voy a entender. Estoy siendo duro, Estoy siendo muy duro. Aquí puedo hacerlo con ustedes. No sé, pero es que es así. No, después de la Primera Guerra Mundial. Los publican en el 27. Es que la gran crisis del siglo XX fue la Primera Guerra Mundial, no fue la Segunda. La gran crisis de la civilización occidental fue la Primera Guerra Mundial. Porque hasta el año 14, la filosofía... Esto es muy importante darse cuenta de esto. Miren, los años 10, principios del siglo XX, lo que predominaba en Europa, en la filosofía europea, era el neocantismo. Era Kant, una vuelta a Kant. El neocantismo, Husserl mismo, la fenomenología, está en este contexto, neocantismo. Y el neocantismo muy asociado a la socialdemocracia, Siempre hay que ver la vertiente política de la cuestión, El neocantismo, la socialdemocracia, esto en la Europa ilustrada, tradición, centro europeo, central, la Europa de siempre, que es el eje franco-alemán. ¿De acuerdo? Los alemanes, yo siempre lo digo así, los alemanes crean, los franceses divulgan, traducen y divulgan, Los anglosajones academizan, lo reestudian y lo academizan en sus prestigiosas universidades, y de los latinos, si me permiten, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque parecerá etnocentrismo o autobombo o narcisismo, no voy a decir nada de los latinos, Pero ha sido siempre así. Los alemanes en filosofía son los que crean. Los franceses traducen y divulgan. Y los anglosajones lo academizan en sus prestigiosas universidades. Bien, pues lo que les decía, a principios del siglo XX, perdonen que me vaya un poco por los cerros de Úbeda, pero como me ha preguntado usted, mire, a principios del siglo XX, la filosofía tradicional europea, centroeuropea, era neocantiana. ¿Neocantiana en qué sentido? Porque fíjense bien lo que sucede en el siglo XIX. El siglo XIX que parece que culmina en Hegel y después todo sea hegeliano. Cuidado, porque eso no es así. El siglo XIX, ahí parece que culmina en Hegel, pero después. Hegel es el primero que se dinamita, porque tiene dos grandes vías de agua. Esto me lo explicaba así un buen amigo, y es cierto. Es decir, el positivismo y el marxismo. El positivismo y el marxismo desarrollan el hegelianismo, pero reduciéndolo a la vertiente tecnocientífica o a la praxis política. Bien. Y después están las reacciones de la filosofía individualista, vital existencialista. El primero, Kierkegaard, el existencialista, que reivindica el valor de la persona frente al colectivo social, del espíritu hegeliano, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, y finalmente, por otros matices, Nietzsche. Es decir, tenemos el siglo XIX, filosóficamente es esto, es o historicismo socialista o individualismo vital existencialista. Es decir, socialismo historicista o individualismo vital existencialista. Esto es el siglo XIX. Es decir, o el gran sentido es el colectivo en su desarrollo histórico, a través del espíritu científico, en el positivismo, en la revolución del proletariado, en el marxismo. En definitiva, la emancipación de la humanidad a través del progreso tecnocientífico, del trabajo, de las fábricas, de la industria, pero es el mismo, es el mismo. Y por otra parte, la reacción individualista, que esto no se lo cree, que dice, no, en el fondo el ser personal, pues al final es lo auténtico, y el ser personal al final es nada, nihilismo, el vital existencialismo, existencialismo vital o vital existencialismo. Esto se lo dice. Claro, en ese panorama, el que tiene ya dos dedos de frente quiere reinstaurar una sociedad racional ilustrada, pero al servicio de los individuos como seres racionales, no individuos vital existencialmente angustiados y neurománticos, sino el tío, el filósofo que quiere reorganizar, repensar la sociedad humana según personas racionales, se tenía que hacer kantiano, tenía que volver a Kant. Tenía que volver a Kant. Es así. Es que Kant todavía mantenía aquello de la persona como fin en sí mismo, en cuanto a ser racional libre. Y valor supremo. Aunque fuese a través de la praxis de la libre voluntad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y además, el kantismo asume la posibilidad científica, fundamenta la ciencia estricta, etcétera, etcétera, la física matemática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, teníamos en el kantismo un modelo filosófico que fundamentaba la racionalidad pura en la ciencia, en la moralidad y al servicio de las personas como fines en sí mismo, seres racionales libres. Y en un proyecto eminentemente ilustrado, en una esperanza de una sociedad cosmopolita y una paz universal entre las naciones. Esto era el proyecto kantiano. Originalmente kantiano. ¿De acuerdo? Los títulos de las obras de Kant. Al final, en Kant, todo converge en la paz perpetua. El sueño ilustrado de un estado cosmopolita entre naciones libres, pero convergentes entre sí en una paz perpetua. ¿De acuerdo? A través de un proyecto de racionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucede? Que la Primera Guerra Mundial barre con todo esto. Barre con este ideal racional ilustrado de paz perpetua. La Primera Guerra Mundial es la gran crisis. ¿Y qué sucede después de la Primera Guerra Mundial? Que ya campan a sus anchas los vital existencialismos nihilistas. No sé si me explico. Como contenido auténtico de los movimientos socialistas totalitarios. ¿De acuerdo? Aquello que era el socialismo historicista de tintes totalitarios en el siglo XIX, positivismos, marxismos, etc. Siempre, es decir, el alma del hombre es la sociedad. Esto es todo socialismo, acaba diciendo que el alma del hombre es la sociedad. Esto lo decía Durkheim, y es el ABC del socialismo. Todo socialista debería empezar en su primera clase por pensar esto. ¿Tú realmente cuál crees que es la verdad del hombre? ¿Su subsistencia personal, su libertad personal o su colectivo social? Esto es lo primero que se tendría que hacer un socialista. Se tiene que preguntar a un socialista. Después se harán socialdemócratas, se optarán por la intersubjetividad, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera pregunta de un socialista. ¿De acuerdo? El valor de la sociedad por encima del individuo. ¿Sí o no? Y los liberales radicales son los que ponen que el individuo campa sus anchas respecto a la sociedad y que la sociedad solo tiene que intervenir cuando un individuo molesta a otro individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pues bien, lo que les decía. Tras la Primera Guerra Mundial, lo que se hunde es el proyecto racional ilustrado del progreso tecnocientífico al servicio de la moralidad cosmopolita de la paz universal. Esto es lo que se hunde. Y camparán a sus anchas ya los socialtotalitarismos en un fondo ontológico nihilista. De tal modo que siempre digo, los totalitarismos del siglo que eclosionaron en la Segunda Guerra Mundial era simplemente una mezcla explosiva entre el espíritu positivista tecnocientífico y la voluntad de poder nietzscheana. Y el nietzscheanismo literal. Esto es el nazismo. Un positivismo industrial, de gran producción, toneladas de producción, al servicio de un nietzscheanismo literal, del superhombre biológicamente poderoso. ¿Por qué Nietzsche? Y ahora parece que hoy la clase tenga que ser un curso de filosofía contemporánea, no era mi intención, pero como ustedes preguntan, yo respondo. Nietzsche tiene estas dos variantes, esto los lectores lo habrán encontrado. Hay un Nietzsche, diríamos, artista hermenéutico. El Nietzsche que dice, toda verdad es una interpretación. E incluso lo que yo digo de que los valores se encuentran en el superhombre, autocreador y en su eterno retorno, es simplemente una interpretación, más. Es decir, el Nietzsche consecuente es el Nietzsche hermenéutico artístico, el que dice, todo es interpretación, y también lo que yo propongo es una interpretación más, es una creación artística de mi ocurrencia alternativa a la crisis de la civilización occidental. Y no tendría más valor que esto. Pero este Nietzsche hermenéutico artístico, que autocreador de sus ocurrencias, su arte, también se desarrolla a través de lo que se podría llamar el Nietzsche ilustrado, cientificista, literalmente darwinista. Los textos intermedios de Nietzsche son literalmente darwinistas. Es decir, lo que después acaba siendo voluntad, dice, es voluntad de poder, autocreadora de valores, tal como el niño que juega con los valores, a crear valores, el niño, son literalmente centros de fuerza biológicos adaptativos y que siguen las leyes de la selección natural, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Nietzsche es tan peligroso, porque el superhombre nietzscheano puede ser el artista posmoderno que tal como crea su obra, la destruye, porque dice no tiene ningún otro valor que la fugaz creatividad. El artista posmoderno es el que, una vez ha creado, destruye su obra. Esto es Nietzsche, hermenéutico artístico. Pero también el superhombre nietzscheano puede ser el hombre de la fuerza, de la fuerte voluntad de imposición jerárquica frente a los débiles de voluntad. ¿De acuerdo? Y esto, claro, esto es lo que fomentó el nazismo. El superhombre de la fuerte voluntad, de los centros, de la fuerte voluntad de poder, de la fuerza, de la voluntad de fuerza, Los centros de fuerza biológicos, adaptativos. Es el superhombre de la fuerza por encima de los débiles de voluntad, mediocres, vulgares, gregarios, igualitarios, que son todos los modernos y cristianos. Y esto es Nietzsche. Esto es Nietzsche. Esto es Nietzsche. Y esto es lo que se explica en los institutos de enseñanza media. Nietzsche. Se pasan 2 meses con Nietzsche. Y antes explicaban Marx. Ahora explican, como no, Stuart Mill y liberalismo. Esto es lo que se explica en los institutos de bachillerato. Esta es la filosofía que aprenden los nuestros chicos, los nuestros nois, que la poca filosofía que estudian es la del liberalismo de Stuart Mill y Nietzsche. Al menos en nuestra Cataluña. Porque esto es lo que les entra en selectividad. Los nuestros nois. Evidentemente, ante este panorama, legítimamente, muchos padres, profesores, piden que no se enseñe filosofía. Digo. Bueno. Pero fins ara han passat molts anys. Però ara ja és reduir-ho. Però ara fíjense lo que sucede. Al quitar a Nietzsche, poner a Marx, ja és reducir-lo tot a sociopolítica. Sí, perquè de fet, no. Claro. ¿Me entienden? Ya es la reducción absoluta a sociopolítica económica. Porque, al menos con Nietzsche, te permitía repasar Platón, hablar del cristianismo, si la crítica de Nietzsche al cristianismo era fundamentada o no. Ahora, claro, ya es solo que todos estamos alienados respecto a la auténtica realidad, que es la economía. Fedines. Liberalismo económico es la economía. El liberalismo es la libertad del dinero, que te proporciona el dinero. El socialismo marxista es la libertad que te proporciona la propiedad colectiva. El dinero, pero social. El dinero del Estado. Pero al final, y es todo reducirlo al dinero. Es decir, en aquello de Aristóteles, de la ética Nicómaco. Al final, los alumnos aprenderán que el fin en sí mismo es la vida económica, que Aristóteles muy sensatamente decía que era solo un instrumento, un medio. Al menos, dice, la vida hedonista sí que puede ser fin en sí mismo, la vida del dinero. Fedines, evidentemente, los liberales existirán en el hedonismo y los marxistas en la implicación sociopolítica. Pero ya nadie se plantea cuestiones relativas a la vida teorética contemplativa, la felicidad suprema del hombre, la relación de amistad, el valor de la persona como fin en sí. Todo esto son ñoñerías del Vaticano. Pero claro, ¿qué sucede? Permítanme que me explaya un minuto. Si esto no se explica, no se aborda, no se piensa a los 16, a los 17, 18 años, estos mismos alumnos quedan después a expensas, simplemente, del mercado y de las sectas del barrio. Porque nunca habrán hecho una reflexión seria sobre la dimensión espiritual del hombre. No sé si me explico. No sé si me entiendes. Sí, sí. Y el ser humano es así. El ser humano es así. Primero necesitamos dinero, trabajo, cubrir las necesidades de supervivencia. Una vez cubiertas las necesidades de supervivencia, necesitamos distraernos, pasarlo un poco bien. Es decir, una vez que tengo comida, ahora vamos a cocinarla un poco de arte. Mamá está bien. Una guerra hubiera de pasar, ¿me entendéis? Pero una vez ya los niños no han pasado una guerra, quieren chucherías y quieren comer bien. No sé si me explico. Pero una vez ya nos lo estamos pasando bien, entonces viene el siguiente nivel, que es la implicación ciudadana, ¿no? Los vecinos, las carreras de vecinos, y aparecen ciertos tintes de solidaridad y movimientos vecinales, ¿no? asociaciones, ¿no? Movimientos asociativos, aunque sea a nivel local, del ayuntamiento, la escuela, entonces vienen los centros de socialización. Escuela, el ayuntamiento, el club de deporte, el gimnasio, Bueno, claro, las relaciones. Y los chicos, pues, bueno, principalmente lo que quieren es pasarlo bien con los demás, en centros de asociación. Llavors fem el casal de joves, perquè surti més econòmic que anar a la discoteca, perquè la discoteca són molt cara el dissabte, el divendres a la nit. Bé, però quan una vez tenemos esto, si hay un momento que el hombre se plantea, bueno, ¿y ahora qué hago con toda mi vida? Una vez ya tengo las necesidades cubiertas, gozo de un cierto bienestar, incluso puedo gozar de películas y ir a museos, y el arte, y el genio de la humanidad, y tengo mi grupo de amigos, y tenemos el casal, y participo de la vida de asociación, incluso puedo colaborar en un esplai, me doy a... Pero ¿qué hago con mi vida al final? ¿Cuál es el fin último de todo esto? Pues claro, tarde o temprano vienen decisiones vitalmente decisivas, como es la pareja, ¿me caso con esta o no? ¿Vamos a tener hijos o no? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué hago con mi vida? Entonces viene el último nivel, que es el propiamente metafísico. Propiamente metafísico. Fin último de todo en relación al ser por sí mismo, ¿no? Al ser por sí mismo, una actitud contemplativa que acepta el valor de la vida por sí misma, el valor de la vida por sí misma, o en actitud práctica transformadora que dice, no, aquí el fin último es que el ser humano cree su propio mundo. Y esta es la alternativa decisiva. Actitud contemplativa que acepta el valor de la vida por sí misma, del ser por sí mismo, o la actitud práctica transformadora del hombre que quiere construirse su propio mundo. Y esta pregunta, tarde o temprano, uno se la tiene que hacer. Y si no se la hace a una buena edad, le desbordarán los acontecimientos. Bien, todo esto respecto del cuadro de Ser y Tiempo y toda la filosofía contemporánea. ¿Qué hora es? ¿Faltan? ¿10 minutos? Bien, sigan leyendo, volveremos a leer detenidamente el texto de Santo Tomás, pero les digo que en el texto de Santo Tomás sobre el doble conocimiento del alma están anticipadas todas estas variantes, y si puede releer todas estas variantes, están implicadas en el texto de la Duplex Communitatis de alma. Se reencuentra todo. De tal modo que uno podría titular el texto para un libro Doble conocimiento y destino de la metafísica. Si no fuese porque no hay destinos, sino providencias. Por lo tanto, doble conocimiento y destino del hombre. Doble conocimiento del hombre y destino del hombre. Bien, ya está, lo dejo. Estoy muy cansado, he tenido muchos avatares. ¿De acuerdo?